ríos y las consecuencias en otras provincias como en Santa Fe. En Santa Fe, por ejemplo. Que fue tapa del diario Página 12. Si querés, Laura, tenemos una entrevista por este tema. Vamos a presentarlo y tiene que ver con este tema. Ahí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Alberto Seufergel, él es responsable del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Alberto, Pato, Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días. Contar a los vecinos este panorama que sigue complicado en muchos lados. Sí, a ver, por suerte entró un frente hace unos días donde bajó un poco la temperatura el día de hoy, con alguna descarga de precipitación. Pero la sequía se sigue manteniendo en todo el país. Este sería el tercer año de sequía. Y esto, bueno, la consecuencia de los fuegos en algunos lugares, cosas naturales, como fue Córdoba, un par de rayos, pero en otro lado no. Digamos, ha sido seguir prendiendo, seguir usando el fuego como herramienta y la complejidad que eso genera en que se genere incendios de grandes magnitudes. Che, vecinos, por ejemplo, en Entre Ríos estamos hablando de quemas a propósito, digo, ¿no? ¿Para renovar pastizales o para que después se va de las manos? ¿Qué onda? No, a ver, está claro que lo que está sucediendo en el Delta es primero las bajantes más históricas que ha tenido del río Paraná y de toda su afluente. Eso hace que haya mayor disponibilidad, digamos, disponibilidad de tierra para hacer uso, y con una vegetación que tendría que estar bajo agua, que está en superficie, que es... Hola, ahí no sabemos. Hola, ¿nos escuchás, Alberto? Vamos a ver si podemos restituir la comunicación. Estábamos hablando con el Pato Seufergel, quien es el responsable del Plan Nacional de Manejo del Fuego. A ver, se ha cortado la comunicación. Si querés, mientras vos gestionás, yo les voy poniendo al tanto esto de que hablábamos recién. Si uno se mete en la página del Plan Nacional del Manejo del Fuego, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, uno puede encontrar un reporte diario. Bueno, al día de hoy hay un incendio incendio activo en Jujuy, hay otro en La Rioja, hay otro en Catamarca, dos focos en Tucumán, en Salta hay uno, en Jujuy hay tres, pero también el centro del país como Córdoba y San Luis y también el norte de la provincia de Buenos Aires, entre Ríos y Corrientes, están teniendo fuegos de distintas magnitudes. Ahí restablecimos el contacto. Nos estabas contando, Pato, de que hay mayor disponibilidad de combustible y de tierras, y que por eso hay más incendios en el sur de Entre Ríos. Sí, a ver, lo que también se ve, digamos, un aumento, si eso uno cruza también con los datos que tiene SENASA y otras organizaciones, del crecimiento de actividad agropecuaria, digamos, tiene que ver con mayor cantidad de agropecuaria, mayor cantidad de tierras de uso, y esto se va notando uno cada vez que ingresa cuadrillas a trabajar, que los incendios están dentro de las islas, 30, 20 kilómetros adentro, lo cual en algunas de las situaciones se habla del uso doméstico, el uso recreativo como causa del incendio, pero no es que nacen o comienzan los incendios a la vera del río Paraná. Claro. Comienzan islas adentro, estamos hablando de 2.500.000 hectáreas, que es toda la superficie del delta, y uno puede tener kilómetros 20, 30 focos que inician ahí adentro. Claro. Se está hablando de están presionando desde Rosario, que están sufriendo las consecuencias directas del humo. Están hablando todo el tiempo de incentivar la ley de humedales para poder darles algún rango de protección. Y ¿vos pensás que eso va a favorecer el tema que disminuyan los focos? A ver, lo que va, toda ley tiene que tener una regulación y a la vez tiene que ejecutarse. Y lo que está pasando acá es una situación, no digo que la red de humedales no sea importante, sino que si no hay un trabajo preventivo que tenga que ver con que hay actores los cuales se benefician con los incendios en las islas, y una justicia que busque los responsables o los que se benefician por estos fuegos, no hay ley que nos alcance. Uh-huh. Digo, ¿por qué? Porque está prohibido, está penado, hay un decreto declarando una emergencia ígnea, hay un decreto por el tema de emergencia hídrica que tiene toda la cuenca, están las prohibiciones de quema que tienen las provincias, y así todo, hay gente que sigue cometiendo quemas o inicios de fuego, uh-huh, con lo cual eso uno se siente con un nivel de desprotección. Al punto de que estamos todos los días casi 10 millones de habitantes, porque no solamente está afectado Rosario, Pueblo Ester, Constitución, San Nicolás, Varadero, digamos, todo lo que está sobre la ruta, los pueblos que están al borde del Paraná, sufren lo que es la consecuencia del humo en su casa, en su cama, en su armario, en el todos los días. Che, estamos totalmente de acuerdo. Decinos, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Están requiriendo de trabajadores, de combatientes forestales de otros lados? ¿Cómo se agrupan? Contarle a los vecinos cuál es la mecánica de todo esto. Sí, lo que hay que verlo en un contexto general. En general, en el sentido de que todo el norte del país, más allá de la sequía y las altas temperaturas, hay incendios de distintos tipos. Jujuy, el incendio que están trabajando también gran parte de los brigadistas, comenzó en la actividad agropecuaria también, de uh-huh, quema en campos agrícolas. Eso también es una situación que afectó a parte del Parque Nacional Carilegua y con el peligro que ingrese a zonas de extracción petrolera. Lo que se está haciendo es ver de disponer de los recursos humanos que tiene el país, las provincias y el sistema federal, y se está haciendo relevo, se está llevando personal tanto a los incendios que están en el Delta como que está en Salta y Jujuy. Hay alrededor de más de 200 personas en este momento y hay que generar los relevos de esas 200 personas para ir trabajando en incendios que algunos ya han bajado su intensidad o se han estado controlando, como en el caso de Salta, Jujuy, que se va a mantener, y el Delta, que se va a ver después de los trabajos que se hicieron en estas últimas 48 horas. Si no tenemos focos nuevos, vamos a estar en un mejor escenario del cual hace 3-4 días atrás. Y a su vez, bueno, más allá del reconocimiento a los trabajadores, que ojalá lo hagas extensivo a los combatientes que están de distintas partes del país, ¿qué pasaría? ¿Hay un pronóstico también para estar atento a lo que pasaría en el verano acá, teniendo en cuenta lo que pasa en el hemisferio norte a nivel climático, el cambio climático y la cantidad de gente que accede a lugares que antes no accedía, ¿no? Sí, eso y la cantidad de gente que, o el avance de las poblaciones sobre zonas boscosas o zonas agrestes. Claro. Eso estamos viendo no solamente en la parte de Patagonia, sino también todo lo que es la parte de las sierras, tanto San Luis como Córdoba, que eso hace que los incendios tengan esa complejidad de denominar interfase, porque ya las prioridades son otras y el nivel de protección y la rapidez que se tiene que actuar. Por eso habría que, hay que pensar y hay que reconocer los sistemas, cómo fueron cambiando y cómo cada vez, estamos hablando de hace 3 años ahora, el atacar los incendios tiene que ser una situación más agresiva. El ataque inicial tiene que ser mucho más fuerte, más contundente y con más recursos, y no pensar en estos incendios a grandes días, que sea la problemática de los recursos ahí. Por eso hay que reconocer el cambio que hizo una provincia como Córdoba, que en un sistema voluntariado pasó a tener 700 efectivos brigadistas permanentes, que eso le dio un resultado más efectivo en el combate de incendio y una respuesta más rápida para estos lugares que tienen tanta vivienda. Justamente, Pato, el otro día estuvimos hablando con uno de los responsables de brigadas barriales allá en Villa Jardino, y contaba de que no son gente que va a trabajar, o sea, son gente que va a trabajar, pero que para esto se está formando, que pide asesoramiento y demás, no es que va cualquiera a combatir un incendio. Sí, hay una cosa, la verdad es que el sistema voluntariado es importante, pero a la vez también hay que pensar que están entrando a trabajar a uno de los unos trabajos de mayor riesgo y mayor mortandad que hay. No por eso la mayor cantidad de víctimas fatales en este tipo de incendios surgen de estos grupos voluntarios. 2020, 2021, casi todos los años, por suerte este año no hubo que lamentar víctimas fatales en grupos voluntarios trabajando en incendios forestales. Por eso el tema de que se manejen en conjunto y que tengan relación con las tareas de extinción que vienen organizadas, porque el nivel de seguridad es lo más importante. Para darte un punto, el día de ayer, la característica del incendio del Parque Nacional Carilegua, el de Jujuy, nos daban 40 grados de temperatura, humedad por debajo de los 15% y arriba de 25 a 30 kilómetros por hora de viento, y se decidió no entrar a trabajar por seguridad de los combatientes. Claro, claro. Esas cosas son las que, por ahí, si no estás comunicado o no estás enterado, no tenés esa expertise, puedes llevar un grupo voluntario a que sufran consecuencias importantes. Sí, y lo vimos también en los riesgos, bueno, lamentablemente con el hecho ocurrido con el helicóptero acá en el incendio en la zona de Aluminé en este verano. Digo, la capacitación por un lado, el tomar conciencia de esto, pero también al mismo tiempo, ¿cómo frenar? Y sobre todo, y volvemos al principio, ¿no? ¿Cómo estas quemas que en algún momento se dicen controladas o se realizan, se van de cauce, ya sea por distintas circunstancias, y terminan en desgracias no solo ambientales, sino para familias, las casas, bueno, tratando de salvar las viviendas, y hasta daños personales, como ocurrió acá en esa fatalidad con el helicóptero acá en la zona de Aluminé, ¿no? Sí, ahí, si te pones a pensar y mirar un poco lo que está sucediendo ahora en la estadística, gran parte de los fuegos que están habiendo ahora tienen que ver con la actividad del uso del fuego como herramienta. Claro, claro. 10 hectáreas en Lago Puelo, ahí en Golondrina, ahora, pleno invierno, en Chubut, por una quema que se escapó. Claro. Una forestación casi completa en Concepción Corrientes, tratando de afectar un parque provincial y en cercanía del parque Iberá, por una forestal que estaba quemando sus residuos. Una quema de residuos en la zona de Jujuy, de chacras de limones y naranja. Si uno se pone a ver, gran parte de los escapes tiene que ver, no digo que se prenda y se quiera intencionalmente pensar en el daño que se va a hacer, La intención es otra, la intención es sacarse la basura, quemar, sacar residuos, tener mejor pastura. Un montón de, pueden ser los, pero las condiciones climáticas que estamos teniendo en la Argentina están siendo tan severas que rápidamente pasan a que los sistemas de control estén complicados para el trabajo, porque la masa de combustible y las condiciones están dando que sean todo este favorable. Tipo de fuego. Exactamente. Pato, mirando el mapa, bueno, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del día de hoy, complicada situación en el norte del país, como decía Adriano, el sur de la República Argentina no da cuenta, bueno, el de las golondrinas no lo da cuenta, desde hace unos días atrás era igual, complicado en porque esto significa personal, significa equipamiento, significa cruzado con los riesgos, como bien decías vos, y con momentos en que no alcanza y hay que decir, bueno, preservamos la vida de los combatientes para que no ocurra nada, que se siga quemando un tiempo hasta que las condiciones mejoren. En todo eso se está en este momento, ¿no? A ver, hay una situación de un cambio de cuando uno habla de cambios de paradigma, no hay que pensar, no lo digo yo, lo dice un colega español, no hay que pensar en el casco, en el casco, sino adentro del casco. Digamos, me parece que hoy, independientemente del equipamiento y la cantidad de recursos, uno está viendo que los fuegos que estamos teniendo no es solamente solucionarlo con mayor cantidad de recursos, claro, sino con mejor estrategia. Porque las condiciones, uno, si no, nos ponemos en el mismo lugar de tener recursos como tiene Australia, España, y así todo también se van los incendios, porque las condiciones de combustible, climática, hace que sea así. Por eso el tema es de la importancia de que ese fuego no exista, para que no haga ese daño. Pero sí lo que hay que tener es empezar a pensar en estrategias para que produzcan el menos daño posible en nuestras regiones. Estamos hablando, lo que recién decíamos, de golondrina, sí. En Quillén, una caída de un cable de luz también generó un foco de incendio dentro del parque, estamos hablando ahora, claro, en todo invierno. La cantidad de agua acumulada o la nieve está bueno, va a haber mayor cantidad de agua en los caudales, eso también significa que va a haber mayor cantidad de brote de vegetación, material fino, y eso lo que le diríamos la mecha, para que un mal uso de fuego, si tenemos una sequía prolongada y el verano que viene, tenemos ciclos sin lluvias muy prolongados, podemos estar en condiciones de riesgo altas, y eso hace que tengamos que empezar a estar más atentos en el uso del fuego, en la parte recreativa y en la parte doméstica. Tal cual. Pato, te agradecemos estos minutos con la radio, vamos a seguir hablándolo y bueno, a través tuyo, bueno, reconocimiento a los que están poniendo el cuerpo en cada una de las brigadas en los combates de incendio. Te agradecemos estos minutos con la radio, un abrazo. Yo por ahí era para comentar, hay una situación de hace un tiempo se sancionó, está la media sanción de la jubilación anticipada de los brigadista, se votó en el Senado, lo que bueno, ahora estamos buscando el apoyo de diputados y diputadas de en las cámaras, porque ahora ya está en diputado para que se vote la otra media sanción, que se apruebe la ley anticipada. Así bien, que esperamos que bueno, que pueda llegar al recinto y se vote esta ley, que sería un beneficio, un derecho para los trabajadores. Exactamente. Vamos a tenerlo en cuenta también para si nos topamos ahí con algún legislador nacional o alguna legisladora. Muchas gracias, Pato, y nos volveremos a comunicar. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Alberto Schoeffergel, responsable del Plan Nacional de Manejo del Fuego. La situación en el norte del país, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos. Bueno, Buenos Aires, fuegos controlados, extintos en el último informe y activos también en toda esa franja norte de la República Argentina. Como decía Pato, Alberto, esto también tiene mucho que ver con el cambio climático, si queremos decir, con las sequías, es el momento y todo está preparado, más la mecha que se prende, ¿no? Y también haciendo referencia a lo que pasaba en Córdoba y lo que pasa en la cordillera de los Andes, el tema del extractivismo turístico, como diría nuestro compañero Marcelo Impemba, ¿no? El tema del desarrollo inmobiliario, ¿para qué? No son planes sociales, son desarrollos inmobiliarios en medio del bosque, sin ningún tipo de contemplación para las nuevas situaciones de riesgo, ¿no? Así es. Bueno, veremos cómo sigue en lo tangible, en el momento, en el día a día, con los incendios en distintos lugares del país y cómo se prepara la región sur de la República Argentina ante una temporada que tal vez con un poco más de agua que otras, pero que con el material es el mismo y por ahí ha incrementado con las temperaturas, la circulación turística, etcétera, etcétera. Más lo que se puede hacer desde el empresariado, ¿no? Aquellos que prenden la mecha. 12 del mediodía, 40 minutos. Nos